Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Radio Malva, en nuestro nuevo directo del domingo, que hemos cambiado el horario, así. No hemos cambiado la cuña todavía, pero hemos cambiado el horario del directo. Estamos Piro y yo hoy. Yo vuelvo después de un montón de tiempo, ¿no? Joder, unos cuantos meses, ¿eh? Pero madre bueno. Mía, estáis que no me trabajáis aquí, ¿eh? Julia, hay que ver. Muy improductivas. Sí. Pero bien, muy contenta de estar. Hoy vamos a tener un programa así de como de resistencias populares, por decirlo de alguna forma. Vamos a hablar en realidad de la situación del Palacio de Ronzón, que ahora os contaremos más, que está bajo amenaza de desalojo para la fecha del día 4 y es el segundo intento ya. Luego os hablaremos un poco de unas convocatorias para esta semana de Espai Veïnal, que también están luchando en contra de desahucios. Y luego, nada, pondremos un poco al día con alguna pequeña convocatoria más aquí por la ciudad de Valencia. Y ya nos saludaremos para este programa. Antes de empezar a soltar todo el rollo, vamos a poner un poco de música porque un grupo que nos gusta mucho, como ya sabéis, que es Toys R Us, ha sacado un nuevo disco. Bueno, ha sacado el disco. Ha sacado, bueno, el disco. Llegaban mil años diciéndolo. Y nos hace ilusión. Entonces, el álbum se llama La Maqueta Maricón y lo podéis encontrar en el Bandcamp. Y lo que vamos a escuchar ahora es una canción de un minutito que se llama Lentejuelas Macarras. Así que ahí lo dejamos. Pues estupendo. Qué grande estoy, Sarasa, Dios mío. Ahí va. Lentejuelas Macarras, y como ya he dicho, lo puedes encontrar en el Bandcamp, todo el álbum entero. Entonces, os habíamos anticipado que vamos a hablar de resistencias populares. Voy a leer el comunicado de Ronzón, del Palacio de Ronzón, que lo he mencionado antes. A ver si aquí la tecnología me deja hacerlo, porque, claro, una tiene problemas de vista si las letras son diminutas. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, entonces el comunicado que han sacado dice: el colectivo El Palacio, que lleva 9 meses ocupando la casona de Ronzón en Lena, en Pola de Lena, en Asturias, va a resistir el inminente desalojo, fechado para el próximo lunes 3 de febrero. Luego le cambiaron las fechas y ahora es para el 4. La Fundación Ronzón, dueña del palacio, lo prefiere vacío y muerto antes que lleno de personas y vida. No estamos de acuerdo con que la casona vuelva a cerrarse. Por eso no lo vamos a abandonar, por eso lo vamos a defender. En un mundo rural acusado por el despoblamiento, no sobran iniciativas autogestionadas que recuperen y den vida a espacios muertos y abandonados. Es fundamental poner el foco en los responsables de esta situación, la Fundación Ronzón, así como investigar a las personas que tienen el control de nuestro dinero, nuestra agencia política y el derecho de uso de la tierra. No les gusta ser cuestionados, pero exigimos respuestas. La Fundación ha heredado la casona, así como las tierras de los alrededores y las casas de las vecinas del pueblo. Estas familias continúan pagando un alquiler por sus propias casas en las que han vivido durante varias generaciones. A pesar de que la Fundación Ronzón recoge entre sus estatutos la responsabilidad de hacer uso de la casona para realizar actividades de carácter educacional, cultural y de puesta en valor de los métodos de agricultura y ganaderías locales, este edificio ha permanecido vacío durante más de 10 años. Sin embargo, las diferentes iniciativas de forma independiente han intentado y están intentando llevar a cabo actividades con todas las promesas de la Fundación, reciben continuamente negativas y represalias tanto por parte de la misma, el Ayuntamiento de Pola de Lena, cuya alcaldía preside la Fundación, y los cuerpos de seguridad. Esta actitud evidencia la falta de interés de la Fundación en apoyar la lucha contra la despoblación rural, excepto en momentos de campaña electoral. Os convocamos a resistir con nosotros desde el día 2 de febrero. Acompañadnos contra el despoblamiento rural por la autogestión desde las montañas de Pola de Lena. Colectivo El Palacio. Entonces, claro, eso es un poco el resumen de lo que está ocurriendo allí. La verdad es que esta es la segunda convocatoria de desalojo que reciben en un par de semanas. Ya han tenido, si no me equivoco, el 22 de enero el primer intento de desalojo y hubo una resistencia popular muy fuerte que lo bloqueó. Hicieron como barricadas humanas y muchos compañeros de diferentes lados del Estado español y no solamente del Estado español acudieron al llamamiento. Y entonces se pudo bloquear. Así que como desde Tu Furia queremos dar un poco apoyo a ese movimiento de resistencia popular ahí en Pola de Lena, yo he estado y es un pueblo pequeñísimo, creo que son, no sé si 7 casas, o sea, algo así. Es muy loco y evidentemente, como siempre, proyectos sociales autogestionados como de la gente para la gente son súper importantes y en esos contextos, ¿no?, es aún más importante como no ceder esos espacios que se han ido construyendo en el curso del tiempo. Entonces, como nosotras tenemos las manos en todos los bolsillos, no sé si esa expresión existe, pero está bien que yo... No existe, ¿verdad? No. Pero bueno... Sí. He entendido. Sí, un poco de fantasía. Tocamos todos los palos, ¿no? Sería sí, aquí. Sí. Un poco de fantasía, sí, lingüística. Y pues hemos podido contactar con una compañera que está allá, que ha cedido a contestar algunas preguntitas sobre el tema del palacio, el contexto allí, las dinámicas de resistencia que están poniendo en marcha para podernos informar y poder informar un poquito más a las personas que nos escuchan, que igual como Asturias queda lejos y igual no todo el mundo está muy enterado de esta cosa. Entonces, como no ha sido posible hacer una llamada telefónica, hacer algo en directo, lo que hemos hecho es que yo os iré leyendo un poco las preguntas que les he planteado y pondré como los trocitos de audios que me ha enviado para como respuesta. Así que nada, allí vamos. La primera pregunta fue nada, que si podían contarnos un poco sobre la historia del palacio y también darnos algunos detalles sobre el contexto en el que el palacio se encuentra, en el que esa resistencia popular está, digamos, tomando forma. Ahí va. Os dejo hablar a mi compañera. El palacio pertenece a una familia muy, muy potente, la familia Bernaldo de Quirós, en una zona muy señoral que está en el entorno de Vega del Rey, de Cristina de Lena. propiedad del rey, que tenía incluso un camino real de Vega del Rey, porque el rey solía ir hasta ahí para rebatir con la familia. Era una familia tan, tan poderosa e importante que tuve también un pleito con el Vaticano porque llevaban un escudo que ponía primero la familia Bernardo de Quirós, después Dios, y el Vaticano le pedí de cambiar la frase en el escudo con primero Dios y luego la familia Bernardo de Quirós. Eso para dar un ejemplo de lo importante que llegó a ser esta familia y del poder que tenía. Ronzón es un ejemplo de feudalismo donde todo el pueblo estaba a servicio del palacio. El pueblo entero se desarrolló en torno al palacio en sí mismo. Los hombres se ocupaban de la ganadería, las mujeres servían dentro del palacio, con una separación muy bien marcada entre la nobleza y la servitud. De hecho, en la cocina del palacio hay todavía una ventanita pasaplatos para que la comida podía llegar en el salón sin que la servitud se mezclase a la familia. La servitud tenía que pagar las rentas en escanda, y en años de malas cosechas, cuando los campesinos no recogían lo suficiente para comer, se les llegó a exigir comprar el grano para entregarlo al palacio. Eso dio lugar a varios pleitos que, según dicen ahí, terminaron ganando los colonos. Pues sí, padecía. Hay muchas historias relacionadas con el sitio, con Ronzón como pueblo y con el palacio en sí mismo. En el 1964 mueren las dos señoritas, hermanas sin descendencia, de la familia Bernardo de Quirós, y dejan en el testamento la gestión del palacio al pueblo. Así que el ayuntamiento lo donan para proyectos vinculados al campo, a la educación y a la agricultura. El ayuntamiento de Pola de Lena entonces crea la Fundación Ronzón, la que continúa hoy en día. La relación feudal, que es propietaria de entonces de todas las tierras alrededor y que sigue cobrando alquiler en pleno contexto feudal a todos los vecinos. Entonces hay ahora mismo una situación donde los vecinos siguen pagando alquiler de casas que habitan desde hace muchas generaciones, y como antes se tenía que pedir favores a la familia, ahora se hace con la fundación, por asuntos de utilizo de trozos de tierra para los animales, el cultivo y todos. Entonces, como antes en el pomposo salón del palacio se recibía la servidumbre para pedir pequeños favores, ahora se hace en la oficina del señor secretario tesorero de la fundación, Ramón García. Y promesas y concesiones vinculadas siempre al arbitrio y humores del momento del señor de Ronzón. Para dar una idea de eso, de la continuidad de esta relación de poder y de dominación. En el 2003 entonces se abre el palacio a una serie de proyectos que la asociación Escanda consigue sobre energía renovable. Hay un acuerdo entonces que desde el 2003 al 2013. En el 2006, pero parte del palacio se cae por la obra del AVE, y como la mayoría de las casas del entorno. Entonces hay un primer desalojo, desalojan el colectivo Escanda y se aprovecha este momento para echarlos. Tras muchos años de juicio, obras, se gastan alrededor de 500.000 euros para reparar el palacio, y después de todo esto dejarlo vacío 10 años. Entonces llegamos al día de hoy. Después de haberlo pedido de mil maneras, con proyectos varios, se decidió en abril de ocupar el palacio como centro social rural abierto a talleres, iniciativas y proyectos. Y entonces desde el 17 de abril 2019 el palacio está abierto como centro social y vivienda también. Bueno, la siguiente pregunta que le hice, bastante para flipar, ¿no? Todo ese tema de la relación feudal, es que muy fuerte. Bueno, en realidad en la zona esa del Estado español O sea, en Galicia pasa lo mismo también, salvo que ahora tiene una apariencia democrática, pero Mogollón de pueblos. Uh-huh. A mí no me sorprendía cuando me lo contaron, vamos. No, es que claro, yo igual no conozco tanto ese tipo de contexto. Esto porque... es, vamos, allí en esa zona es ese tipo de forma económica y en el sur es jornaleros, toda esta movida. Pero sí, funciona así. Uh-huh. El mundo rural es así, en buena parte del estado. A no ser que seas propietario de tu terreno. Claro. Y en esa zona, Asturias, Galicia, que son zonas pobres, o sea... Es que es el orden del día. Vale. Y bueno, la familia de Quirós, por cierto, quita el altavoz. Es lo que está dando. Vale, ya está, bueno, ya lo hemos resuelto, perdón. La familia de Quirós es la... Bueno, un Constancio Varano del Quirós es uno de los familiares de esta familia, de la aristocracia asturiana, y es un tipo que se dedicó a principios del siglo XX a... hacer un libro que se llamaba La mala vida en Madrid, en el que tipifica como grupos marginados, y uno de los grupos de los que más habla son los homosexuales. Sí, así, sí. Y está, bueno, lo podéis ver ahí, hay alguna investigación hecha ya, pero bueno, que el libro está por ahí. Y vamos, es ultra turbio, o sea, reuniéndolos ahí en fenotipos, en base a su feminidad, si son pasivos o activos, es horripilante. Es de los primeros estudios, era una persona muy influenciada por César el Hombroso, uh-huh. Es uno de los primeros estudios de policiales en contra de la homosexualidad de 1902. Wow. Sí, sí, aquí vemos a esta familia, sí, esa tradición sí. Que tiene. Ya vemos, sí. Bueno, para seguir con las preguntas que les hicimos, pues le planteamos muy tranquila, muy sencillamente, como que si querían explicarnos un poco más del proceso del desalojo, cómo empieza, cómo se está desarrollando, qué está pasando ahí exactamente, porque teníamos como la sensación de que era un proceso un poco, digamos, particular el que se está dando ahí en Ronzón. Un mes después de la ocupación, entonces recibimos una primera notificación legal que se convirtió luego en un auto, en lo que se ponía fecha de desalojo por el 22 de enero sin opción de recurso. Lo que ha pasado es que fue un procedimiento bastante raro por la falta de una sentencia y todo eso aprovechando de un recién cambio de ley. Entonces ahí también creemos que haya pasado algo en el sentido de algo que haya puesto las pilas a la jueza. Al evento de apertura del palacio el 17 de abril vino el secretario de la Fundación Ramón y hubo una cierta relación entre la aparición de Ramón en la fiesta y la rápida notificación legal después, entonces sí, sospechamos que la selección musical no fue de su agrado para este día. Y nada, ¿qué ha pasado más en detalle el 22? El 22 se bloquea uno de los puntos de acceso al palacio, en la carretera, haciendo una resistencia pasiva. Y la Guardia Civil, con todo su descontento, tuvo que marchar. En ese mismo día se notifica una segunda fecha de desalojo. Y nada, en esa semana siguiente han estado apareciendo curiosamente en nuestra vida con visitas inesperadas, multas y amenazas fuera de lugar los guardias civiles. Ya, de hecho, justamente me estaban comentando las personas que estaban ahí que están recibiendo también un montón de presión policial como diaria en todos sus pequeños movimientos. De hecho, la cuestión es que, claro, esta comunidad, ese pueblecito de poquitas casas, está como encima de una pequeña montaña, de un monte, y entonces para bajar hay que coger el coche. O sea, es una realidad geográficamente muy aislada. Y lo que están viviendo, además de todo el proceso como formal y más tocho de con la orden de expulsión, de desalojo, etcétera, etcétera, son también presiones diarias en todos sus pequeños movimientos. O sea, bajar al pueblo más cercano con el coche y un puesto de policía que les está esperando, que les para, que les pone multa para cualquier parida. Puede ser Puedes estar conduciendo en pleno día, pero te ponen una multa porque, porque no tienen las luces del coche encendidas. Entonces sí que se trata también de un contexto muy pequeñito donde ahí realmente, ¿no?, también toma mucho peso, yo creo, ese tipo de presiones y de, bueno, esas formas de represión como más sutil y menos oficial y además mucho más gratuita, ¿no? Porque ya hay un proceso judicial en curso, o sea, ya hay papeles oficiales que se están moviendo y como ese tipo de represión y ese tipo de presión son herramientas que se utilizan, ¿no?, como sabemos, como gratuitamente en realidad, porque tampoco está previsto por ningún protocolo y simplemente son otras caras de la represión que en un contexto así tan chiquitín yo creo que se hacen muy muy pesadas. Entonces, bueno, un poco eso, un poco esa es la cuestión, porque justo estuve hablando con una colega allí y me estuvo comentando también, ¿no?, todas esas pequeñas cosas que van más allá de los papeles oficiales, digamos. Y luego seguimos preguntando un poco como si querían contarnos algo más sobre el papel de la Fundación Ronzón allí, qué es exactamente, cómo desarrolla o no desarrolla su labor, cuál es el juego de poder que la Fundación mueve y cómo eso influye también en todo, en toda, realmente en las pequeñísimas cosas de la vida allí. Otro aspecto donde queremos poner el enfoque de las campañas que estamos llevando es la Fundación Ronzón y su secretario, el monopolio de poder que tienen sobre todo el pueblo, los vecinos, la tierra. Y entonces nada, la fundación para definición es persona jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza o piedad que continúa y cumple la voluntad de quien lo erige. Entonces vemos que en el estatuto de la fundación hay muchos puntos para cumplir de proyecto de agricultura, repoblación rural, ganadería, granjas experimentales, y en ninguno de estos proyectos se ha cumplido. Como ya he dicho antes, como el espacio se ha quedado vacío a lo largo de 10 años. En otro sentido también, alrededor de esto vemos que también hubo muchas promesas vacías de parte de Ayuntamiento y Izquierda Unida, que también queremos denunciar y que lo que pasa es la instrumentalización constante de narrativas sobre la repoblación rural simplemente por campañas electorales. Y entonces sí, queremos denunciar esto también. También les hemos preguntado si nos querían contar algo más del espacio y de la apuesta política que se estaba creando allí, cuál era un poco las actividades que se hacían, cuál era el uso que se le estaba dando. ¿Uy? Unas palabras entonces sobre el espacio, sobre el palacio. A lo largo de los últimos meses, desde abril, se han organizado muchas iniciativas y muchos eventos, y como entre todos eventos relacionados con a la cultura asturiana, como el Festival de Poesía Sacavera. También hubo talleres de carpintería no mixta, de serigrafía y talleres varios de educación y también de aprendizaje para compartir herramientas y conocimientos varios. El espacio a nivel de colectivo ha sido y sigue siendo también un espacio de aprendizaje sobre micropolítica de grupo y dinámicas internas y de relaciones. Y nada, un espacio abierto en general a colectivos y como espacio de reunión. Tuvimos oficina como un espacio de trabajo entre los varios espacios en los que la casa se dividía. Y nada, Queremos también poner el enfoque sobre el tipo de espacio que somos o queremos ser, como espacio transfeminista y como espacio de reflexión también crítico sobre los roles que nos siguen atravesando los lugares de privilegios que ocupamos y como todo esto y nuestras identidades también se relacionan a lo rural y a la vida del campo. Y entonces nos parece importante también de construir el binomio centro urbano, ciudad rural, ciudad campo, en el sentido de identidades y también en el sentido de lo que la ciudad siempre ha representado como espacio emancipatorio, de política queer, LGBT y de espacio y único y solo espacio de lucha. Y entonces lo rural, que queremos decir que sí, que lo rural también es un espacio de lucha política y no menos importante y que también con oportunidades, que abre a oportunidades y puntos de vista interesantes para repensarnos nuestros roles, para repensar una relación con la tierra, con el consumo crítico, con los privilegios que tenemos y la lucha. No sé qué está pasando porque esto sí, o sea, hay como tanto silbido. Algo pasa, no sé. No qué conseguimos arreglarlo. No, sí, a ver si, yo qué sé, si va lanzando el audio o algo. Y tenemos unas dos preguntitas más que hemos hecho a la compa que accedió a contestar a nuestras dudas y nuestras, que no sé qué es. Y era una pregunta alrededor del tema de la comunidad, una comunidad enfrentando un desalojo, el tema de los cuidados, porque me parece como siempre un tema súper importante y sobre el cual todavía tenemos mucho que reflexionar. Entonces, como siempre, ¿no?, en un contexto de represión estatal, la dimensión comunitaria toma un tinte diferente porque el aislamiento se paga mucho más o se hace más manifiesta las consecuencias del aislamiento, y entonces como que los demás, digamos, las demás personas se vuelven más necesarias de una forma mucho más manifiesta. Entonces, mi pregunta iba un poco alrededor de cómo vivían ellas esto desde un punto de vista tanto comunitario como de comunidad en lucha y como de, ¿no?, la necesidad de que sea una lucha también llevable y vivible para que pues las personas que conforman esa comunidad se puedan quedar. Entonces, mi pregunta giraba un poco alrededor de cómo estaban llevando sus estrategias de resistencias y el papel de los cuidados dentro de esa estrategia de resistencia. Desde el 22 de abril, los procesos de queremos que el proceso de resistencia y de preparación también para llegar a la primera fecha de desalojo ha sido muy intenso y nos hemos dado cuenta también en este tiempo de la necesidad de repensarnos a nivel de autocuidado, de cuidado entre nosotras a la hora de enfrentarse a una situación de presiones externas y también y también cómo hemos llegado a valorar los procesos de resistencia en sí mismo como espacio donde salen propuestas, redes, conexiones y todo lo que todos necesitamos, ¿no?, para sentirnos menos soles en las pequeñas o grandes luchas que llegamos. Nos ha gustado mucho que ha sido un espacio de compartir estrategia, de hacer talleres y queremos también y hemos aprendido un montón de todo esto. En particular también agradecemos un montón la presencia de compañeras de muchos sitios diferentes, entre todo la gente de Fraguas y amigas y compañeras de fuera de España, que ha representado para nosotras un apoyo súper importante a nivel de energías que se ha llevado en el espacio, a nivel de trabajo compartido y también de dejarnos espacio como colectivo y grupo para cuidarnos un poquito entre nosotros. Muy bien. La pregunta un poco de cierre de esa entrevista así en temporalidades diferentes, como en el presente y en el pasado a la vez, ha sido, nada, simplemente que si querían agregar algo más, si querían como lanzar un último mensaje para que la gente se sumara a la JITE del día 4 de febrero. Acabamos entonces con la convocatoria. Nos han aplazado el día, la fecha de desalojo al 4 de febrero, y sigue la convocatoria al 2 para que nos acompañéis unos días antes. Queremos cuidar el proceso, queremos tener el tiempo de prepararnos bien y pasar este tiempo que queda antes del 4 juntos. Entonces, también por motivos prácticos el 4 o el día antes también pueden empezar a cortar carreteras y no dejar que nadie acceda, entonces mucho mejor llegar antes. Os invitamos con mucha gana y mucha energía a unirnos a la lucha contra el feudalismo del 2020, contra la despoblación rural y por la autogestión, y porque creemos que las tierras son de quien la trabaja y vamos a defenderla con todas las fuerzas y la energía que tenemos. Ronson resiste y muchas gracias. Claro que sí, Ronson resiste. Muchísimas, muchísimas gracias a la compañera que puso la voz, y me imagino a los demás compañeros que seguramente le habrán echado un cable y apoyado en ese proceso de esa entrevista tan así, tan típica de Tofuria, yo diría muy atípica de otros sitios en radio, de otros espacios radiofónicos. Y nada, que ya sabéis todo lo que hay que saber, que ya sabéis que el día 4 de febrero tenéis una cita imperdible ahí en Asturias, y que quien pueda acuda para echar un cable en la segunda oleada represiva que va a vivir el espacio. Y nada, y así vamos cerrando esa parte especialmente dedicada al tema del Palacio de Ronzón, y le vamos a cerrar con un poco de musiquita. Vamos a escuchar Genderlex con su canción Memoria del álbum Tanta Rabia. Y también inmediatamente después podremos escuchar otra vez a Toys R Us, otra canción de la maqueta, cuyo título es Muerte al Estado y Viva el Cruising. Ambos grupos, lo repetimos, lo podéis encontrar en el Bandcamp. Así que ahí va Genderlex con su canción Memorias. Las miradas olvidadas, la tierra que cubre. hostil. Al chausel que ding. Mucho down y mucho tempo. Eso es lo que tengo. Ya está así, la tercera calçotada popular del Poblar Marítim. Una proposta autoorganitzada, autogestionada i 100% vegetariana. Dissabte 15 de febrer a l'Ateneu Llibertari del Cabanyal, carrer Barraca 57. Els beneficis aniran destinats a lluites antirepressives. El preu per als adultes és de 14 euros i el de les xiquetes de 6 euros. Els punts de venda són el Centre Social Bar Terra Benimaclet i el Festinar Bar Sueños i l'Ateneu Llibertari els dimecres de 6 a 8 al Cabanyal. Colze a colze, calçot a calçot. T'esperem! Sol dient els negres tindre el duen del camarón. Molt de flow i molt d'estil. Això és el que estic. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Bueno, ya habéis oído que este mes volvemos a tener calzotada aquí en el Ateneo Libertad del Cabañal. Más os vale si os estáis interesados en comprar ya los tickets, porque el año pasado, en la última semana, la gente casi que se sacaba la piel para conseguirlos. Así que eso. Y bueno, y la canción de Tuyo Sarasa creo que va mucho también con el programa de hoy, porque, en fin, el cruising y la vivienda son temas muy relacionados con el urbanismo y con el Estado queriendo hacerse con cada parcela y cada metro de las ciudades que controla. Uh-huh. Así que ahí dejo la reflexión. Pero bueno, la canción dice muy bien, habla muy bien, o sea, da muy en el clavo cuando dice espacios reapropiados, comunismo libertario, autogestión. Es así, tal cual, el cruising es así. Pero bueno, si os habéis incorporado ahora, estamos en Tofuria, en Radio Malva, en el 104.9. En directo ahora los domingos a las 6:30 y bueno, y la reposición sigue siendo los lunes a las 4 y la madrugada del viernes al sábado a las 3. Y bueno, simplemente para ir acabando ya el programa, unas convocatorias que vamos a tener esta semana misma, aparte de la calzotada, que es la semana siguiente. Esta semana misma entrante tenemos dos desahucios en el grado 1. En la calle Belló número 21, mañana lunes 3 de febrero a las 11, y otro de nuevo en Visel Blue 67, que es este bloque que pilló un fondo buitre de VA gestionado por Divarian, que ahora hablaré un poco de esto. Pues bueno, pues no se sabe la fecha, la hora todavía, pero bueno, eso será el jueves día 6. Bueno, esto los ha convocado Entre Barrios y Spy Veinal, que bueno, Entre Barrios es una coordinadora de diversos grupos de Valencia que tratan temas de vivienda en general y de intentar frenar toda esta ofensiva capitalista contra la población pobre y su relación con la vivienda. Y Spy Veinal es un colectivo que trabaja en el Cabañal temas de turistificación, gentrificación, desahucios, desalojos, etcétera, y que ahora mismo están súper a tope, vamos. Yo qué sé, pues todo lo que están gestionando, están haciendo una campaña que no son los únicos, ni es la única ciudad que se está haciendo, pero está haciendo una campaña contra Divarian, que es este fondo buitre, digamos, entre comillas. A veces me raya lo de fondo buitre, porque es como en realidad los bancos operan de esta manera, salvo que, bueno, en este caso pertenece al BBVA y es como una empresa que no se llama BBVA porque eso le da mala imagen al banco, pero bueno, que es una empresa que al fin y al cabo es las dos caras de la misma moneda, ¿no? BBVA y Divarian, pues uno es el banco gestionando tu dinero y el otro es ejerciendo lo que hace un banco habitualmente, ¿no? Que es terrorismo contra la población. Así que, pues bueno. Bueno, en varias ciudades más está habiendo campañas contra Divarian. Y bueno, en este caso, en el caso del día 6, en Vicent Brull, el bloque, la gestión la está llevando Divarian. Así que nada, que por cierto, como cotilleo, una de las, sí, cotilleos aquí políticos en el programa, una de las diputadas que ha salido de Vox, por parte de la Comunidad Valenciana, es una mierda asquerosa de estas que pertenece a Divarian. ¿Que pertenece a Divarian? ¿Qué significa? Que forma parte de del comité de Divarian, de la directiva. ¿Sí? Sí, ese tipo de gente está en Vox. Luego le ponen ahí un halo ahí de que en realidad es gente que le vota gente pobre y tal. No, en realidad en Vox está la morralla y los que le votan, pues gran parte será morralla también. Uh-huh. Y la gente que ha creado el partido, pues es gente de este tipo, sin escrúpulos, que desahucia peña, etcétera. Pero bueno, así que sin más. Ah, lo di, salió en el Levante, ¿eh? Tampoco estoy aquí poniendo mucho. Pero bueno, que sin más, esperamos que vengáis. y que salgan, bien también, y que se paren y que no acabemos la mitad en el calabozo o algo así. Madre mía. Espero que no. Pero bueno, hay que estar. Y nada, poco más que decir. Madi, ¿algo que añadir? No, nada. Invitar a ir y... e invitar a como a tener unas prácticas de solidaridad cotidianas, yo creo que las definirías así, ¿no? Creo que a veces no hace falta ser como los super mega activistas que va a 60 asambleas, sino también se pueden tener unas como unas prácticas de solidaridad real con personas que viven al lado nuestro y que eso es ya como no sé, un paso y una práctica muy muy importante para poder vivir, empezar a vivir, como a plantear la vida de otra forma, ¿no? Entonces, claro, sobre todo en un sitio como, ¿no? Aquí en el Cabañal, que ya es horrible andar por las calles, y dentro de nada va a ser simplemente un barrio de, o sea, de playa más, como hay miles y millones en Europa, ¿no? Entonces, sí, no está mal como... Bueno, ya que tenemos tiempo, con anécdota de chafardera también, cuento que el otro día... mis compis de casa conocieron a mi vecina nueva, uh-huh. Yo vivo aquí en el barrio, y nada, la vecina se había comprado la casa, que era una casa que antes estaba ocupada. La casa de... La casa de al lado. Se había comprado la casa, la había reformado para vivir en ella, y al venir a vivir, que debió ser hace 2 semanas, se ha dado cuenta que hay mucho ruido en la calle, hay muchos gitanos, mala gente, y soltó la frase de que... bueno, ella se compró la casa y la reformó para venir aquí pensando que... que el barrio ya estaría depurado, pero que están tardando en depurar. Depurado. O sea, es como, o sea, este tipo de gente de clase medieras asquerosas que están viniendo ahora al barrio, tardan a la peña que vive... A pedir vive, depuraciones, sí, tardan a la peña que vive en el barrio antes que ella, porque la invasora es ella, partemos por ahí, esa gente lleva igual 20 años viviendo aquí en este barrio, le tratan como si fuera, no sé, agua que hay que descontaminar o algo así, o sea, entre esto y el holocausto solo hay... condiciones políticas que cambien de por medio. Sí, desde luego. O sea, es que es repugnante, pero bueno, pero todo el mundo es súper de izquierdas luego y bueno, sí, ¿no? Sí, desde luego. Sí, de hecho ahora, como han declarado en el gobierno de aquí de izquierda que va a intentar como frenar un poco los alquileres, los pisos de alquiler turístico, de hecho ya no están dando permisos y tal y cual, es mucho más difícil ahora, y están intentando poner como garantías en plan... que durante 5 años tú no puedes subir el precio del alquiler de forma desmesurada y todo esto. Y hay gente que ahora, por esto, a lo mejor gente que, pues, que es propietaria de una segunda casa, que ya no quiere alquiler de larga estancia porque dice, claro, yo no quiero tener que estar obligada a no subir el alquiler durante 5 años enteros, entonces prefiero alquileres turísticos de breve estancia cuyos precios yo puedo cambiar estacionalmente cuando a mí me dé la gana. Es que estamos llegando a esto. Muy bien. O sea, perfecto. De gente que se preocupa en plan de no poder subir el alquiler en 5 años. O sea, muy, muy harto. Y que por eso prefiere alquileres de corta estancia, pero que no estamos hablando ni siquiera de meses. Estamos hablando de alquileres turísticos casi al día. ¿Entiendes? Vamos a acabar con Mallorca, que ya la peña no puede apenas vivir en algunos meses del año allí porque no hay alquileres directamente. No los hay. No, es que no los encuentres, o es que no puedas pagarlos. Es que no los hay. Bueno, sí, puedes pagarlos si los pagas día a día, como un guiri, pero bueno, horripilante. Sí, muy, muy, muy, muy harto. Esto está generando que la gente que tenga propiedades sea una especie de casta neofeudal, o que pueda decidir con sus vasallos, que son el resto de gente que no tiene vivienda en propiedad, lo que quieran. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, es horroroso. Pues nada, para frenar esto, pues ala, ir a desahucios y hacer lo que se pueda. Exacto. Y ocupad casas también. Sí, poner el cuerpo. Y vamos cerrando el programa de hoy, que va a ser un poquito más corto porque... No sé, diría que porque es domingo, pero como siempre los directos van a ser el domingo ahora, espero que no sea por eso. Pero que estamos igual un poco cansadas. Sí, yo estoy un poco social últimamente, lo siento, oyentes, pero... Se ha sentado hasta lejos de mí todo, o sea, y estamos solo Piro y yo aquí. Buah, en el estudio. Va a haber un maridrama aquí al final. Pero os voy a dejar con un grupo que se llama Alga Combo, es un grupo de Italia, al que hace 1 millón de años saqué una entrevista que nunca llegué a editar y traducir porque la hicimos en italiano, así que lo reconozco. Yo no sé si fue en 2016 capaz que le hice la entrevista. Y fue una entrevista muy guapa. La tenemos todavía allí, no me he olvidado, porque yo soy de memoria larga, aunque es a veces también de despistes largos. Pues ya sabes, no nos dejes ahora con la stevia en los labios y... Exacto. Y ya sabes. Pero os dejo una así un tentempié de alga kombu. Es un alga kombu, son Alelele, Linda, Miki y Paola. Es un proyecto musical que nace en Bologna en el octubre de 2013. Un bajo, una batería, dos guitarras y voces que se alternan y que deliran. Estoy leyendo la descripción aquí en Bandcamp. Ganas de tocar y urgencia de comunicar. Podéis encontrarles también en el Bandcamp, Alga Kombu, así como el alga que se come. Y os dejo con una canción del último álbum que se llama In Fin dei Corpi y la canción se llama Grita. Proviamo a capire.